Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Oye, brother, ¿por qué te vas tan rápido? Es que me voy en un viaje, brother. ¿Un viaje a dónde? Un viaje a... Electrolandia. Electrolandia, un viaje que te hará alucinar con la mejor música electrónica. Así que agárrate de tu asiento y abróchate el cinturón, que despegamos. Amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al programa que los hará alucinar con lo mejor de la música electrónica. Mi nombre es Kevin Freire y me encuentro en compañía de mi querido amigo César Alarcón. Así es, mi gente, esperamos que estén listos para disfrutar de los mejores DJ, la mejor música y los mejores temas del momento. Antes de nada, quiero enviarle un saludo al profe Patricio Álvaro, que de ley anda bien dormido. Gracias, profe, por brindarnos el chance de estar aquí. Y bueno, mi gente, en nuestro programa vamos a tener un mano a mano entre el DJ ecuatoriano Peter Romo y el internacional David Guetta. Y arrancamos el programa con un gran tema del pana Peter Romo con Janet Black Prince. Son aquí en Electrolandia. Yeah. Quiero ser libre. Hago lo que siento. Sé cuál es mi destino. Quiero estar en mi mundo. Quiero estar libre. Hago lo que siento. Oh, El tema que acabamos de escuchar de Peter Romo salió en febrero de este año y desde que salió ha pegado full, gracias a la combinación de ese toque juvenil que le inyecta Janet Black Prince, el cual ha gustado tanto en esta nueva generación que por eso lo tenemos en Electrolandia. Yo creo que es cuestión de tiempo nomás para que esta canción sea un éxito total, vamos a esperar. Pero ahora vamos con otro contrincante, es el turno de David Guetta en compañía de Kid Ink, una canción que ha pegado bastante en cualquier hora del día. La canción salió hace 7 años y ya es un tema infaltable en las fiestas. Así que mi gente, escuchemos Memories de David Guetta. Con nosotros puedes pedir tu canción favorita, escríbenos en nuestras redes sociales @electrolandia en Twitter y pide nomás tu canción que te vamos a complacer. Recuerda que tú eres el que se la debe gozar solo aquí en Electrolandia. Y antes de seguir con este mano a mano, queremos contarles una neta. Una neta, pues una plena. Pues ¿sabían que la música electrónica propiamente dicha salió en los años 90? Porque en los años 80 no tenía mucha popularidad en el mundo, porque los DJs eran contratados para ambientar discotecas o alguna fiesta por ahí. Este fue el caso de David Guetta, quien hacía fiestas en el sótano de su casa, y luego se hizo popular hasta mezclar en discotecas y hasta hacer lo que es ahora. Igual que el loco de David Guetta, el DJ Peter Romo empezó mezclando en fiestas o en cualquier fiestita de un amigo, un conocido, y hoy en día mezcla en los mejores eventos a nivel nacional. Si ustedes quieren llegar a ser DJ, deben empezar fresco desde abajo, pero eso sí, deben esforzarse full en esta meta a largo plazo. Y seguimos con el mano a mano, y es del turno nuevamente del DJ Peter Romo con su tema Joda, así como lo escucharon, Joda, en compañía de Farricho. Gran tema de Peter Romo. Este artista ecuatoriano se enfoca muy bien en la música juvenil y por eso se encuentra hoy en Electrolandia. Y ahora es el turno de responder con un gancho por parte del pana David Guetta con Alphabet. Oh, El alfabeto de David Guetta fue lanzado en el 2012 y por toda esa mezcla rara de sonidos pega full para disfrutarla en este mano a mano solo aquí en Electrolandia. Así es mi gente, estamos en un mano a mano aquí en este segmento de Electrolandia, pero vamos con algo mucho más suave, ¿les parece? Mucho más relajado y más romántico en manos de nuestro pana Peter Romo con Dinah y Ketchel. Así que suena ahora. Entre Ahora es el turno del buen David Guetta con algo un poco romanticón. ¿Les parece en compañía de Usher con su tema Without You? ¿Qué grandes temas nos han ofrecido hasta ahora estos dos contrincantes? Cada uno con su estilo e idioma propio. Y estoy seguro, mi gente, que ustedes ya tienen a su favorito. Así que sigue comentando en nuestras redes sociales, @Electrolandia en Twitter. Recuerda que estamos en un mano a mano en esta sección de Electrolandia. Y dinos quién va ganando para ti hasta ahora en este mano a mano de la madrugada. Y bueno, mi gente, después de estas rondas reñidas, vamos con otro tema musical. Mientras ustedes comentan, ¿quién podría ser el ganador del mano a mano? Vamos con dos de los temas que están pegando full en los listados de popularidad en varios países. Empezamos con The Chainsmokers y Coldplay, con el tema Something Just Like This. Been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero,

could rain. I will never win this game without you, without you, without you, without you, without you. I am lost, I am vain. I will never be the same without you, without you, without you. Gente, qué grandes temas nos han ofrecido hoy nuestros contrincantes. Cada uno posee un estilo muy propio, cada uno maneja un idioma muy distinto, pero el punto es que ustedes disfruten de cada sonido, de cada particularidad en sus temas. Así que seguimos con este mano a mano. Sigue comentando en nuestras redes sociales, @Electrolandia en Twitter, y dinos quién va ganando para ti en este mano a mano. Así que tú, que nos escuchas ahorita mientras haces tus deberes, tómate tu tiempo, tómate un vasito de agua, o a ti que estás de guardia, escríbenos para saber quién es el ganador en esta madrugada. O bueno, tal vez están saliendo de las fiestas ahorita, Kevin, ya que estamos en la madrugada. Bueno, mi gente, es la hora del round final. Esperamos estén listos para saber quién pegó más en esta madrugada. Y primero, nos vamos con Peter Romo, y aquí vamos a saber si es que lo nacional pega más que lo extranjero. Suena Peter Romo con Tú, solo aquí en Electrolandia. Desde que te encontré, cada día te quiero. Tienes la culpa de mis deseos, me das hambre de ti, que hago rendir a tus pies. Lo reconozco porque es amor, y solo tú, solo tú, baby, solo tú. Es el turno de David Guetta con Kelly Rowland. Con ustedes, When Love. Coming over me, I wouldn't stop it if I could. Well, I take so far. Yeah, you know you can't deny. Bueno, mi gente, estamos en la recta final del programa. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje. Y ahora vamos a contar sus comentarios y vamos a ver quién es el ganador de este mano a mano. Así que, vamos a ver. Según parece, el ganador de este mano a mano es... ¿Tambores? Dilo tú, Ches. Nuestro ganador de este mano a mano aquí en Electrolandia es David Guetta. Y con esto nos damos cuenta de que la gente en ocasiones no prefiere lo nuestro, pero bueno, mi gente, recuerden que estaremos todos los fines de semana de 1 a 2 de la mañana programando lo más alucinante para tus oídos. Bueno, mi gente, yo soy su amigo Kevin Freire y conmigo será hasta la próxima. Chao. Y yo soy su amigo César Alarcón y les agradezco por haber estado en sintonía con nosotros. Antes de irnos, los dejamos con el último tema de la madrugada en manos del ganador de este mano a mano aquí en Electrolandia, David Guetta en compañía de Lil Wayne y Chris Brown con I Can Only Imagine. Nos vemos la próxima, mi gente. ¡Chao! Smooches, you're a beast. Man, I think somebody didn't give Cupid a Uzi. Shoot me, you're a firework, brighter in the dark. So let's turn off the lights and give me that spark. It would bring me to life. Saw you from afar, thought I'd say what's up. You can't tell me your name when we waking up. But what do they call me? Don't you? I'm good, I'm Gucci. Now you can kiss your old dude goodbye. Smooches, you're a beast, you're a beauty. Man, I think somebody didn't give Cupid a Uzi. Shoot me, you're a firework, brighter in the dark. So let's turn off the lights. Give me that spark. What it be like? Por hoy, ¿verdad? Pues tranquilo, el viaje ha terminado. Por ahora. Te esperamos para otro alucinante viaje con la mejor música electrónica. Esto fue Electrolandia.